The Antwood. Ugly Boy. Tiene varias canciones, esta es una de las que más me gusta. Toda la peli está musicalizada por ellos. Así que ahí vi mucha gente bailando, entre ellos al señor Dulce. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor Matías? ¿Cómo anda, señora Mary? Bien, muy bien. Acá esperando este momento en el que empezamos a ver de qué manera nos alimentamos dulcemente. Bueno, a ver, tampoco es para empalagarse, ¿no? No, nadie dijo empalagarse. Un poquito de dulzura de martes al mediodía a las 12:50, 12:51 casi, de este 19 de julio, ¿no es cierto? Para mí son como las 7 y cuarto de la tarde. ¿Usted está adelantado o en el día de ayer? Sí. ¿Quiere que le responda que yo vengo despierto de ayer a las 11 de la noche? ¿Usted siguió derecho? Claro, como todos los días de la semana. Como todos los días de la semana, mire, Mario. Así es, comienza mi jornada el día anterior a las 11 de la noche. Eso no es muy dulce de su parte, lamento decirle. Esto es solamente un poco de cháchara previa. No, la parte dulce en realidad... Digo, para con su persona. Ah, claro. Conmigo, no. Y claro, no es dulce para su cuerpo, necesita descansar. ¿Y cómo que no? Me evito la comida salada de la noche. Por ejemplo. No sé, no estoy muy de acuerdo. Bueno, no sé. ¿En qué momento? ¿Hay un momento que descansás? Que sí, recuperás? Claro. Generalmente cuando salgo de la radio, más o menos hasta que llego a casa, me acomodo y yo qué sé, me dormiré cerca de las 5 de la tarde, duermo hasta las 11 de la noche, hasta que llega mi día franco. Por ejemplo, yo acá los viernes generalmente no vengo, los jueves vengo a veces, así que jueves, viernes suelo descansar. Bien. Y ya el sábado comienzo de vuelta. Me quedo más tranquilo. Sobre todo los oyentes. Sí, los oyentes que les importa muchísimo mi agenda. Pero sí nos importa lo que trajo hoy, el momento dulce que preparó. Bueno, en realidad, a ver, como prepararlo yo, si digo que fui yo, no es verdad. Bien. Tengo que aclarar que esto que ahora en instantes escucharemos es un trabajo que he realizado con compañeros de la tribu, que cuando no estaban en la tribu todavía, ¿sí? Con Nicolás Dalmas Di Giovanni, con Pablo Gil Ballester y Federico Córdoba, que son parte del programa A Donde No Llega el 60, que sale los domingos a las 5 de la tarde, por acá por el aire de la tribu, 88.7. Qué lindo horario, domingo 5 de la tarde, ¿no? Para hacer radio. Está muy bueno porque es un programa de viajes, te llevan a distintos lados de Latinoamérica por el momento. A través de la música. A través de la música, te cuentan cosas, te cuentan, por ejemplo, las festividades de distintos lugares. Me gusta. Pero siempre hacen un lugar por vez, ¿no? Y van a algún lugar a donde no llegue el 60, justamente. Pero bueno, con los chicos, con Nico Dalmas, con Pablo Gil Ballester y con Fede Córdoba, bueno, cursamos juntos la carrera de producción de radio. Uh-huh. ¿Hay una carrera? Sí, no sé si llamarlo carrera, son 3 años, es como una carrerita, ¿no? No, está bien. Pero terciario. Sí, terciario. Un terciario, exactamente, un terciario, una tecnicatura... No diga la propaganda que no nos pagan, así que... No. No digamos dónde. No, todavía no. Pero bueno, el tema es que... Si querés decirlo. Bueno, yo estudié en Éter. Bien. Uh-huh. Nada más. No quiere decir que sea ni el mejor ni el peor, es una escuela de radio. Es una escuelaza. Sí. Entonces les estaba diciendo, con estos chicos armamos en algún momento para la materia ficción en radio. ¿Sí? Armamos un trabajito pensando un poco en el modo en el cual a veces los medios masivos te cuentan una cosa, enfocan las informaciones hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Y después se pisan a sí mismos con la misma información. Yo, por ejemplo, la semana pasada escuchaba el martes a las 9 de la noche, entre 9 y 10 de la noche, prendí la tribu, estaba Déjà Vu Match, y en algún momento me pareció que estaban haciendo un análisis de información de los medios masivos desde un punto de vista alternativo, ¿no? Como criticando qué es lo que están diciendo, por qué, cómo y qué hay detrás de todo ello. Bueno, nosotros hicimos este trabajo, que dura 5 minutitos, no es nada, sobre eso, criticando justamente un poco la visión de los medios masivos. Y sobre todo yo les recomendaría, sí, pues los quiero dejar para que lo escuchen y después se queden reflexionando, que le presten atención al final de esta pieza radiofónica preparada con mis queridos compañeros de A Donde No Llega el 60 para la gente de Sándwich, aquí para los mediodías, para este mediodía de martes, ¿sí? A las casi una del mediodía. ¿Qué les parece? Escuchemos, dale. Como ya ha sido anunciado por esta cadena en exclusiva, esta mañana ha sufrido un grave accidente de tránsito el reconocido actor de cine Ricardo Denis. Las fuentes indicarían que si bien se ha confirmado que el automóvil del siniestro es el del señor Denis, el hiperpremiado actor no ha sido hallado por la ambulancia que llegó al lugar minutos después. Seguiremos informando. Primero sucede y luego lo escucha aquí, en Telenoticias 24. Oh, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué acá? No me acuerdo de nada. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me sigue algo? ¿Algo me sigue? Seguimos informando a ustedes desde aquí, desde Telenoticias 24, trayendo las últimas novedades de lo que se ha llegado a conocer como Todos Somos Ricardo Denis, esta búsqueda desesperada de esta emisora y de todo un pueblo que nos mira desde sus casas, preguntándose qué ha sido de nuestra amada estrella de cine. Las recientes informaciones indicarían que la queridísima figura habría sido secuestrada por un grupo comando. Durante su valiente lucha, ha chocado su auto en la capital porteña en horas de la madrugada. Seguiremos con ustedes el tiempo que haga falta, porque Telenoticias 24 está con usted siempre. Ya volvemos. Esto no es posible. No hay lugar a dónde ir. Estoy mareado. Y este calor, estos animales. Jamás voy a poder volver. Jamás voy a salir de acá. Continuamos informando desde Telenoticias 24 al mundo. Nuevos avances en la investigación sobre el sospechoso actor Ricardo Denis. El actor, conocido por la película El mafioso del conurbano, recordamos, ha desaparecido desde hoy a la mañana. Personas de alto rango cercanas a la investigación indican que la hipótesis más fuerte por estas horas es que los vínculos del señor Denis con diferentes jefes del bajo mundo, vinculados a las redes del narcotráfico, habrían realizado un ajuste de cuentas, por lo que se espera hallar, lamentablemente, el cuerpo del señor Denis en algún descampado de las vías del ferrocarril y que ya un grupo de búsqueda se apresta a la tarea. ¡Qué calor que hace! Tengo tanta sed. ¿Qué fue eso? Es un mono. Por Dios, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? ¿Qué miran? ¿Qué miran ustedes? ¿Qué miran? Final feliz para la búsqueda del actor Ricardo Denis. El joven perdió el control de su vehículo luego de una noche de fiesta con amigos en un bar de la zona de Palermo. Y por motivos que se desconocen, terminó dentro del hábitat de la selva tropical del zoológico de Buenos Aires. Las autoridades lo descubrieron en horas de la tarde, cuando un alumno de tercer grado durante una excursión con su escuela le dijo a su maestra: «Señorita, creo que hay un tipo llorando adentro de la jaula de los monos». En momentos así, solo queremos destacar el cuidado que hay que tener cuando uno es un comunicador. Porque tanto se ha dicho en estas horas sobre lo que ha pasado y sobre el honor del querido actor argentino Ricardo Denis. Vergüenza dan algunos colegas que dicen ejercer el periodismo. Agradezco, una vez más, ser parte de esta familia tan profesional como la de Telenoticias 24. Continuamos después de estos comerciales con la pregunta del día. Si cada uno de los integrantes del matrimonio es infiel, ¿quedan empatados? ¡Ya regresamos! Y corten. Y sí, ¿cómo me iba a imaginar que este tarado borracho terminó en la jaula de los monos? Era más creíble lo del golpe narco. Selvas, escrito y producido por Córdoba, Dalmas, Gil Ballester y Sweet. Locución, Boy. ¡Sándwiches!